Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía en 102.4 de FM, también a través de internet, a través de las www.radioutopia.es. Tenemos un archivo sonoro en donde guardamos los programas anteriores. olvidatuequipaje.blip.tv. Una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Y también una referencia tipo blog, olvidatuequipaje.blogspot.com. Bueno, hoy es día 2 de enero de 2009 ya. Es la primera vez que decimos esta fecha de este año, ¿no? Bueno, quiero anunciaros que la semana que viene, antes de que se nos olvide, tendremos aquí a una persona conocedora de la realidad cubana, autor de varios libros sobre aquel país y aquella situación también política, y dedicaremos el programa a ello, ¿no? Con Rosa Salgado también, que nos traerá este... Bueno, no tengo ahora mismo el nombre en la cabeza, es corresponsal o ex corresponsal de en Cuba, ¿no?, de Televisión Española. Hoy vamos a hablar aquí en la radio, en el programa Olvida tu equipaje de hoy, después de dos semanas que hemos estado, por razones que no vienen al caso y que nos han impedido venir a hacer el programa, ¿no? Pues después de esas dos programas sin venir, hoy, aunque hago renqueantes, ¿no?, por, bueno, pues poco de gripe y demás, vamos a hablar de los topos, ¿no? El día que estuvimos aquí hablando en esta temporada con Rosa de los la película y del libro Los girasoles ciegos, como al final estuvimos hablando bastante tiempo de la película y sobre todo del libro, no nos dio tiempo, ¿no? Pero sí que es una realidad interesante, y es que cuando, bueno, todo el mundo conoce un poco la realidad de la represión que hubo durante la guerra y después de la guerra, se cree, según el archivo del Estado, el Archivo General del Estado, que está en Alcalá de Henares, ¿no?, que hay documentados, eso quiere decir que hay más, unos 300.000 fusilados y además otros 3,5 millones de represaliados. Se entiende gente que estuvo en campos de concentración, estuvo en cárceles y cualquier otra forma de represión, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que había una población aproximada de unos 30 millones de personas, excluyendo a los menores de edad, supone que el 30 o el 40% de la población fueron fusilados o represaliados, ¿no?, de alguna manera. Por lo tanto, bueno, es un tema que además está poco hablado, se habla poco de ello, y hoy queremos hablar concretamente del problema, como decíamos antes, de los topos, es decir, aquellas personas que en lugar de someterse a, bueno, pues por ejemplo a la huida, ¿no?, o tenerse que someter a los tribunales franquistas, entre comillas lo de tribunales, ¿no?, y demás, pues se escondieron en sus propias casas o en las casas de otras personas, y bueno, entonces permanecieron escondidos. El último de ellos, para que ya vayáis sabiendo algo de esto, apareció en el 77 nada menos, luego hablaremos de él. Vamos a escuchar una introducción que se hizo, que se habló en el programa, en Televisión Española. Vamos a escucharlo un momentito para que nos sirva la introducción. Don Manuel Cortés. Durante 33 años vivió oculto, cambiando de escondite en tres ocasiones. El exalcalde republicano de Mijas fue el primer caso conocido de hombre topo. Los dos primeros años se los pasó sentado en cuclillas en una alacena de su casa. Después se escondió en esta pared. Una historia auténtica de terror. En 1969, Manuel Cortés salió a la luz después de 33 años enterrado en vida. Su resurrección destapó la cara más oculta de la posguerra, la existencia de cientos de hombres que vivían escondidos por miedo a las represalias. Yo me creí que al terminar la guerra mundial, que iba esto a cambiar algo, ¿no? Yo pensé así, pero luego me pensé que cuando vi que no, ya me descorazoné. Pesadillas parecidas salpicaron muchos otros pueblos de España. Durante los últimos años del franquismo, no era extraño que aparecieran desaparecidos. Algo inesperado y atroz, como escribieron dos jóvenes periodistas de la época. Los topos es el último libro de Jesús Torbado y Manuel Eguinetxe. El hecho es que estos señores hicieron muy bien en esconderse porque hubieran sido inmediatamente fusilados. No hay ninguna duda que estos señores hicieron muy bien en ocultarse. Han pasado 30 años y Manuel Eguinetxe todavía se conmueve al recordar los testimonios de aquellos hombres topo. Para publicar su libro tuvieron que esperar a la muerte de Franco y sortear amenazas. Sí, de algún amigo introducido en el régimen ya, tal que avisó claramente de que no íbamos por mal camino y que eso no iba a salir adelante y que podía perjudicarnos incluso con la cárcel. El libro incluye al último topo, un exalcalde del pueblo madrileño de Cercedilla. Don Protasio, durante sus 38 años de escondido, ¿usted se sacó alguna muela o algún diente en alguna ocasión? Pues sí, todas, todas, no me queda ninguna. ¿Cómo hacía usted? Pues lo hacía algunas veces con unos alicates. La historia de Protasio Montalvo conmocionó a toda España. Era el verano de 1977. Había esperado a la democracia para salir a la luz. Protasio murió en 1990. Su hijo nos enseña la caseta donde su padre se ocultó 38 años. Ahora es habitable, pero al principio era un establo para gallinas, cerdos y conejos. Hay que perdonar. Estoy de acuerdo que eso siempre lo decía y yo también estoy de acuerdo. Pero no se puede olvidar. Es imposible poder olvidar lo que uno ha pasado. Todos los hombres topo han fallecido. Pero hubo un verano, hace ahora 30 años, que volvieron a ser noticia. Quizás una de las más desgarradoras de nuestra historia reciente. Bueno, el que hablaba en último lugar era el hijo de Protasio, el señor de Cercedilla, que apareció en el año 77, como os digo, ¿no? O sea, se tiró más de 30 años oculto, metido en una especie de zulo. Os voy a leer algunas cosas. Bueno, yo os voy a recomendar dos libros. Uno que cuyos autores aparecían en este corte que hemos puesto. El de Jesús Torbado y Manuel Eguinetxe, que se llama Los topos, precisamente, ¿no? Y luego hay otro que tengo yo aquí en mis manos, que es de Rafael Torres y que se llama Desaparecidos. Es una colección de testimonios de la Guerra Civil. Voy a leeros alguna cosilla sobre esto, ¿no? Dice que los topos que habrían sobrevivido a un largo y penoso encierro para salvar sus vidas, aquellas vidas que no valían para nada en el horno de la represión caliente e interminable. En el libro habla también de las mujeres. Dice que los topos debieron en su mayoría la supervivencia, porque hay que decir algo, ¿no? Cuando salen los topos de sus escondites, pues están atrofiados, ¿no? Por ejemplo, luego os contaré, o si da el tiempo, o si surge el caso de un señor que se quedó con las cuerdas, se quedó prácticamente mudo porque de tanto hablar bajito las cuerdas vocales se le atrofiaron. O incluso ciegos, ¿no? Por el mismo motivo, por no utilizar la vista. Ese señor que aparecía en el corte, ¿no? Que hemos puesto, que sale sin ningún diente ni ninguna muela porque, bueno, él mismo ha sido su propio dentista. Fijaros que la mayoría, dice, debieron su supervivencia a la mujer, al amor valiente y activo de sus madres y sus esposas o de sus hijas que cuidaron de ellos y de su seguridad durante un encierro interminable. Este fue el caso, por ejemplo, de Manuel Gallego Martínez Alvariño, llamado Manolo de Martis, escondido durante 11 años en un agujero practicado bajo la ladera de la casa. Su mujer, no solo Angelita, no solamente le cuidó abnegadamente y le procuró consuelo en su soledad, sino que resistió, como tantas otras, las presiones y los malos tratos de los vencedores para desvelar el escondite de su marido. En el caso, por ejemplo, de la película y el libro del que hablábamos hace un momento, ¿no?, Los girasoles ciegos, la mujer sufre incluso el acoso sexual y sentimental de un sacerdote que la quiere seducir. Los topos se vieron obligados incluso a estar vestidos de mujer para que la ropa lavada y puesta a secar no los delatara, ¿no?, ya que en las casas de los topos oficialmente no quedaba ningún hombre. También se solía poner un mantel o una colcha que podían ser recogidos rápidamente en caso de registro. Y los topos obviamente aborrecían su encierro, pero lo que más temían era la enfermedad. Se llegó al caso, por ejemplo, de Manolo de Martis, por ejemplo, de que hablamos hace un momento, que padeció toda clase de enfermedades que se curaba él solo siguiendo las instrucciones de los artículos que sobre medicina a veces publicaban los periódicos, ¿no? O Gregorio García Díaz, de Puebla de Lillo, que pasó 11 años escondido en cuevas y que se vacunó él mismo contra el tifus y que se mantuvo firme en una decisión escalofriante, como dice textualmente él: si tenía una enfermedad, no tenía salvación. Había pasado ya en la guerra muchas calamidades y me encontraba sin resistencia. De haber tenido una enfermedad, en mis cálculos entraba el pegarme un tiro, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un otro, Juan Pedro León, ¿no?, topo, que estuvo durante 15 años en su casa, emparedado en un hueco también, en el pueblo cacereño de Arroyo de la Luz, que estuvo muy grave, con pulmonía, pero pidió a su madre y a su hermana que si se moría le encerraran en el corral. En fin, luego parece ser que resistió y salió adelante. Saturnino de Lucas Gil Sanz, alcalde republicano del pueblo segoviano de Mudirán, que estudió medicina incluso en su encierro, para curarse defensas contra cualquier enfermedad de efectos fatales, ¿no? Luego íbamos a hablar un poquito de él, pero bueno, ya sale aquí en este libro también. Le escondió en su casa el cura del pueblo, don Alberto García Montesanz, en uno de los escasos episodios en los que los vencedores, y particularmente el clero, demostraron piedad y ofrecieron su ayuda a los vencidos. Don Alberto cayó enfermo, el cura cayó enfermo, incluso perdió el juicio de cierta manera. Entonces él tuvo que marcharse, el Saturnino de Lucas, se tuvo que marchar a su propia casa, ¿no?, donde ya le habían preparado un hueco en el desván, y ahí durante 30 años contempló la vida de su pueblo con unos prismáticos, ¿no? Hay una situación muy, muy delicada en el caso de las personas que sufrieron el ser un topo, ¿no?, y es el embarazo de su propia mujer. Claro, por ejemplo, en el caso de Juan Hidalgo, del que luego quizá hablemos un poco más, estuvo 30 años escondido en su casa de Benaque, Málaga, ¿no? Entonces, cuando su mujer se quedó embarazada, obviamente de él, lo resolvió con su esposa, marchando esta a la capital, bajo la excusa de tener que operarse hasta el alumbramiento. Y años después, cuando la niña ya estaba en el pueblo, como supuesta hija de un amigo viudo de la familia, ¿no?, y cuando por el parecido con Juan empezaban a levantarse rumores, ¿no?, pues entonces apareció, trajeron a un supuesto primo, que era un primo de Málaga, que hizo las veces de padre, ¿no?, y por eso ese señor, por cierto, representó su papel magníficamente, ¿no? El caso, por ejemplo, de Eulogio de Vega, ¿no?, que fue alcalde socialista de Rueda en tiempos de la República, en Valladolid, ¿no? Entonces permaneció oculto durante 28 años y sobrevivió también gracias a su mujer, ¿no?, a Julia de la Mota, que padeció cárcel, maltrato, desprecios y exclusión social, por el único delito de ser la esposa de tan significado desaparecido. Bueno, una persona, la mujer, con una gran calidad humana, como queda de manifiesto. Luego tenemos también el caso de Ángel Blázquez de Béjar, que permaneció durante 20 años escondido en un sobrado asfixiante, hermético, minúsculo, tanto que su madre le proporcionaba líquidos, agua, café, etcétera, mediante una paja de trigo que colaba por un agujero de la pared, ¿no? Y que Ángel Blázquez succionaba, ¿no? Salió de su encierro arrastrando una enorme obesidad, pesaba el doble que cuando se escondió, y entonces nadie le reconoció por la calle. Luego tenemos un corte que habla de que cuando se descubrió el escondite este de Béjar. Si no es este, será uno muy parecido, ¿no? Bueno, hay una reflexión de una persona que se esconde, de Ángel Blázquez en concreto, ¿no? Que dice lo siguiente, dice, son muchos 20 años escondido, muchos. Uno acaba perdiendo el contacto con la vida y eso sin duda se nota. Uno se siente alejado del mundo, como extraño, como algo que flota. En principio, me animaba el recuerdo de una mujer que me esperaba. Después, cuando se enteró de mi desaparición, abandonó el luto que me había llevado durante 3 años. Yo estoy soltero, ella ya tiene nietos. Mi juventud anclada en el escondite, la mejor parte de mi vida dejada allí. Después pensé más claramente que mi vida estaba rota, deshecha, por esos años estérilmente perdidos. Mis ilusiones se habían quedado en el desván. Mi juventud se había enterrado allí, ¿no? Que también es el mismo caso del señor de Cercedilla, ¿no? El señor Protasio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña parada musical. Hoy vamos a escuchar algo de música de un grupo de chavales jóvenes y también con ganas, ¿no? Son The Turbulence. Vamos a escuchar un tema de su... Es un grupo maquetero. Vamos a escuchar algún tema de su última maqueta. On the radio and whiskey in your lips, down through the road of pleasure, nothing can change how we feel. It's 2 a.m. we are shut inside our silent dreams. Look out, tonight is infinite. A 100 miles under the sky. We'll be right back. Bueno, suenan bien los chicos de Turbulence, ¿no? Bueno, luego escucharemos alguna otra canción. Ya os comentaba que no tengo yo precisamente la garganta en el mejor día, ¿no?, de su historia. Pero bueno, la cosa es que estamos aquí y luego estamos hablando de los topos, ¿no? Quería comentaros, ¿no? Os comentaba antes el caso de esa persona, ese topo, que se había quedado... ¿no?, sin voz. Dice que escondido en la buhardilla o en la bodega, quieto, paralizado, ¿no? Hablaba solo con susurros, de manera que cuando salió al aire libre en 1965 se le había olvidado emitir sonidos. La garganta no le respondía, ¿no? Se había quedado con las cuerdas vocales atrofiadas, el pobre. Hay que decir que la mayoría de los topos o murieron en su propio cautiverio o bien salieron a la luz, al aire libre, en la década de los 60. A partir del año 66 y después también en el 69 hubo una serie de amnistías por Franco sobre las personas que habían estado ocultas, ¿no? Quiero contaros la descripción de uno de los zulos de los que antes os he hablado, ¿no? Fijaos, esta es la declaración de Saturnino de Lucas, del que hablábamos hace un momento, ¿no? Dice que no ha podido durante años ni ponerse de pie, ni dar ni siquiera un paso, ¿no? Dice que eso ha sido terrible y eso ha sido un trauma que le ha debilitado riñones, hígado y corazón. Y fijaos cómo era el agujero donde estaba. El agujero, bueno, tenía un primer agujero que era un arcón de pienso para el ganado, ¿no? Y luego ya desde ahí pasó al segundo, ¿no? El segundo es lo siguiente, os digo. Dice, de altura tiene unos 63 centímetros en la parte más alta. Luego el techo va bajando por los dos lados, con 30, 20 y 10 centímetros hasta que toca el suelo. De ancho aproximadamente 2 metros y de largo el doble, ¿no? O sea que... es una especie de mínima buhardilla, ya digo, que en su parte más alta tiene 63 centímetros. Total son unos 9 metros cuadrados, pero en la mayor parte de ellos no puede estar una persona ni siquiera sentada. En el centro justo hay un tronco de pino brillante por los roces que sujetaba la viga maestra de la casa, a la que iban las dos vertientes del tejado. El tronco ha sido el objeto más presente para Saturnino. De él se ha servido para arrastrarse, para apoyar la espalda, como perchero, como punto de referencia de la realidad, ¿no? El suelo estaba también formado por troncos de pino de un extremo a otro, entre ellos una estructura de cañas y de yeso, que es el cielo del raso de la habitación de abajo, ¿no?, sobre la que no puede apoyarse porque se hundiría. Las vigas del techo están unidas por tablas y directamente sobre ellas han sido colocadas las tejas de barro cocido. No hay ninguna ventana, no hay ningún respiradero. La atmósfera está tan cargada que a los 4 minutos de estar allí, arriba, ¿no?, los testigos que fueron a ver esto, faltó el oxígeno y se tuvo que bajar apresuradamente por miedo a ahogarse. Sin embargo, el calor de la calle era moderado, propio de un día de primavera, ¿no? Imaginaos un día de verano de estos duros. El único medio de contacto con el exterior es un pasadizo en línea inclinada que parte de un extremo del desván y desciende a otra habitación más grande de la casa, ¿no? También por él hay que reptar con cuidado de una viga a otra, sin poderse poner de pie, ya que el suelo es de caña y el techo demasiado bajo. Este pasadizo desemboca en un boquete por el que cabe apenas un cuerpo humano. Por él bajó a la libertad Saturnino y por él han subido los contados visitantes que quisieron contemplar la misteriosa guarida. Este boquete lo han abierto ahora, ¿no? Antes no era tan grande, decía, ¿no? Por él podía pasar un plato lleno de comida, un libro, poco más. Y el pasadizo había sido cerrado con un murete de adobe sólido cuando se escondió la persecución, ¿no? Entonces uno de esos adobes era postizo, de manera que al separarlo de los otros quedaba abierto aquel hueco. Una vez utilizado, el adobe volvía a encajar exactamente en su lugar y el muro continuaba cerrado. Para mayor seguridad, la cara externa de este muro no era visible desde la habitación, ya que ante él se erguía otro muro, el verdadero. La verdadera pared del garaje era, ¿no? Entre ambos había un pequeño recoveco lleno de trastos sucios y viejos y al otro lado, perfectamente emparedado, estaba un hombre. Todas las precauciones eran pocas. Sus hermanos sabían que los guardias civiles no eran estúpidos que miran en todos los rincones y golpean todas las paredes con las culatas de los fusiles y levantan suelos falsos. Incluso, no lo dice aquí, pero se ha dado muchos casos de guardias civiles y de fuerzas del supuesto orden tiroteando las paredes, ¿no? De hecho. Pero nadie podía imaginar que detrás de aquel muro había una mínima habitación que se escondía en un doble techo un hombre, ¿no? Cuando salió del agujero, Saturnino parecía un Cristo moribundo, con su boina negra y su mirada atónita. Había pasado toda su vida en una aldehuela castellana, pero ni siquiera ahora quiso salir de ahí. Con su pierna derecha colgando, un bastón en la mano izquierda y la muleta bajo la axila, anda a saltos, como un extraño pájaro perseguido, ¿no? Dice, me enteré de la guerra por la radio de Antonio Morales Roldán. Era el único aparato que había en el pueblo. Nos enteramos por la emisora Radio Madrid. Nadie vino a avisarme. Estábamos hablando y oyendo la radio cuando, pumba, ha estallado la guerra. Bueno, dijo que había una sublevación contra el gobierno. Yo reaccioné muy serenamente, porque yo era muy sereno, etcétera, ¿no? Entonces, Saturnino, de hecho, había llegado, como decíamos antes, a ser el alcalde de su propio pueblo, ¿no? Bueno, voy a explicaros también cómo era el zulo de Béjar, ¿no? Que hay una noticia que dice, aparece un zulo de la Guerra Civil Española. Dice que en él que estaba en la zona de la Plaza Mayor, ¿no? Que abarca desde la zona mayor hasta la calle Mayor de Pardiñas. El zulo tiene unas medidas de poco más de 2 metros, de 2 por 2 metros, se han encontrado en su interior. Esto es un descubrimiento que se ha hecho al hacer una obra, ¿no? Se han encontrado lámparas de carburo, no tenía, por supuesto, ni ventilación ni ventanas. Había un silbato metálico con el que el topo hacía señales a sus cómplices. Un espejo sobre el que el inquilino pintó un retrato de la Virgen con los 7 puñales, con espalmante de uñas. Un juego de espejos rojos rotos con los que se supone que hacía señales y vigilaba a la hora de salir de su topera. Una cazuela con un cordón donde presumiblemente le bajaban la comida y la bebida, así como útiles de aseo y diversos documentos, tales como las escrituras de la casa, sobres de correspondencia sin su contenido y un estatuto de los trabajadores catalanes del textil de 1945 con el que el topo entretenía sus horas. Vamos a ver cómo el propietario describe el descubrimiento del zulo de donde estuvo una persona escondida. Y que, por cierto, se va a poder visitar, si es que no se puede ya, en Béjar, ¿eh? En esa restauración, a la hora de picar, pues apareció un agujero, como digo yo. Un agujero que han sido, las paredes estaban muy huecas, pero ese agujero era algo especial, era un agujero que no teníamos luz, para empezar la obra se quitó la luz, y ese agujero pues metí un palo como de 20 centímetros y entraba entero. Y entonces digo, pues parecía raro, entonces ya metí el palo de una escoba y el palo de la escoba entró entero. Entonces pues ya la sorpresa, la emoción de romper más para ver qué hay, y sin luz, pues con la luz del móvil brillaban cosas, brillaban pues botellas. Y la sorpresa de salir haciendo más grande el hueco, pues lo que había allí pues era pues botellas, vasos, documentos, escritos, silbatos, mecheros, y todo pues hacía indicar que eran de sobre los años 40-46. Y nosotros de TGT no hemos dicho, no podemos asegurar que es un zulo de la Guerra Civil, porque no está testimonio, pero todo puede indicar a eso. La documentación que hay ahí es del año 41 al 46, estatutos de trabajadores del textil catalán están allí, todo hacia esa línea. Además es un local pues muy querido por mí, porque mi padre ha estado ejerciendo su actividad empresarial casi 50 años, desde que empezó con 15 de aprendiz hasta que se ha jubilado, y jamás pudo sospechar que ahí podía haber algo de eso. Está muy bien simulado, aparte de que el edificio tiene una bodega abajo, una escalera al fondo, pues casi tú subes por el portal y parece imposible que ahí pueda haber un hueco con más de 2 metros cuadrados, más de 2-3 metros cuadrados, y pues, lo suficiente curioso para respetarlo. Hemos decidido pues tener la sensibilidad del respeto hacia alguien que pudo pasar tiempo de su vida ahí, no sé si escondido permanentemente, pero sea temporada, o solamente pues como posibilidad de escape, ¿no? Ahí lo hemos querido respetar, y va a ser una seña de identidad de TGC Cultural. Bueno, pues ya lo habéis oído, ¿no? O sea, es verdaderamente impresionante cómo se puede estar en esas situaciones, ¿no? La verdad es que qué miedo debieron pasar a toda esta gente. Qué situaciones, qué vivencias íntimas, qué pensamientos. Bueno, en la película de los girasoles ciegos ya la habéis visto, ¿no? O en el libro. Si no lo habéis visto, veldo, porque el final es tremendo, ¿no? Espectacular, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a quedar con otro tema de The Turbulence también, ¿no? Sonaban bien estos chicos, vamos a escuchar. Estaba un poco más de música. Bueno, vamos a seguir hablando de topos. Voy a contaros la experiencia de un topo de Moguer. Dice que el 18 de enero aproximadamente de 1937, al amanecer, entré en casa de mis padres. Tuve suerte porque a otros perseguidos como yo por un ideal los cazaron, dice. Quedé recluido en la casa de mis padres y ellos y mi hermana cuidaron de mí. Nada más llegar eché manos a la obra para fabricarme el agujero en el fondo de la cuadra, un hoyo como un ataúd donde me quedaba tendido, tumbado como un cadáver en el mismo fondo del suelo de la cuadra. Había veces que se llenaba de agua mezclada con excrementos de la caballería. Siempre tenía a mano la escopeta y cuatro cartuchos que procuré por todos los medios que no se mojaran. Si me descubrían, no me cogerían vivo. Mi vida de 32 años apenas sufrió variaciones. Mi padre murió en 1951 y mi madre en 1951 y mi padre en 1953. En la propia casa nunca llegaron a pegarles, pero los encarcelaron y a mi madre le pelaron al cero. En marzo del 69 me enteré del indulto por el periódico. Me dio un vuelco el corazón y me eché a llorar como un crío. Es decir, que se tiró 32 años, ¿no? Encerrado, si no estoy equivocándome al contar. Aquello era la liberación. Mi hermana comunicó mi situación a un pariente cura, como en un secreto de confesión. Hizo las averiguaciones, se informó y se llegó hasta la casa para visitarme. Cuando los guardias de aquí vinieron a ponerme en libertad, no me dieron papel alguno. Me dijeron simplemente que estaba libre como un pájaro, que podía circular como un ciudadano cualquiera. Estoy seguro que todavía habrá gente en el pueblo que me odie, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Quién lo va a evitar? No he pensado en casarme. Nunca volví a ver a mi novia, aunque vive en el pueblo. Un día, durante mi encierro, mi cuñado me dijo, ella y Pepe se hablan. Yo la quería mucho, pero nunca hice por verla, dice. Y un vecino, esto es en Moguer, ¿no? Un señor en la ciudad, en el pueblo onubense de Moguer. Y dice otro vecino que los del Frente Popular aquí eran muy pocos, 8 o 10, todos escaparon. Como no había organización ni nada previsto, no hubo resistencia y se evadieron como pudieron. Algunos cayeron, pero Lirio, que es este señor que hablaba, no estaba entre ellos. Demasiado listo, demasiado ágil, demasiado astuto para que lo sorprendieran. Logró librarse del acoso en el campo hasta que buscó refugio en su casa. Del trío de Moguer, Isidoro fue abatido. El otro está muy bien colocado por ahí. El único que quedó, a resultas de comprobar su culpabilidad, fuera el Lirio, dice. Bueno, está también el caso, un caso curioso, que es el caso de un anarquista, también estuvo encerrado, era de la CNT. La cosa es que cuando, bueno, en un momento determinado, en 1953, está tan harto, ¿no?, de estar escondido, que veréis que en el 53 dice, a veces salía de su agujero por un poco de tiempo. La Guardia Civil le andaba buscando y llegaban hasta la casa de madrugada y revolvían todo. Desde su refugio podía oír los disparos de los fusilamientos. Cada uno de ellos significaba la pérdida de un amigo, hasta que ese año no pudo más. Salió a rastras de su agujero y apoyándose en una muleta porque estaba cojo, se entregó en el ayuntamiento. Cuando los vecinos se enteraron de la entrega del anarquista, salieron a la calle gritando y pidiendo su muerte. Lo trasladaron a la cárcel después de haber pasado la noche con dos guardias y con el alcalde, Arteche. Tampoco allí lo visitó nadie, ni su madre, ni su esposa, ni sus hijos. Al atardecer, esposado y entre dos guardias civiles, fue llevado hasta Madrid y de allí a Burgos y ante un consejo de guerra. Aunque no dio la firma ni participó en alborotos ni habló en público, le acusaron de todas las muertes y lo sentenciaron a dos penas de muerte. Tampoco nadie acudió al juicio. En prisión estuvo 8 o 9 años. A los primeros días fue a Burgos, Ana Maldonado, y se casaron por lo civil y por la iglesia, y Manuel dio el apellido a sus 3 hijos. Luego ella no volvió más por allí. Él iba a la escuela de la cárcel y escribió cartas a los ministros para que aliviaran su pena. Cuando lo indultaron, lo desterraron a Orihuela, Alicante. Allí se reunió con Ana y los niños y se puso a trabajar como guardacoches y vigilante de futbolines y billares. Enfermo ya de sustancia en la cárcel y del encierro, fue recogido en un sanatorio tuberculoso de Albacete, porque este señor es manchego, ¿no? Murió por Pascua. El pueblo y su familia ya lo habían olvidado. Pues esta historia a mí me parece dura, ¿no? Bueno, voy a contaros también la historia del alcalde de Mijas, ¿no? El alcalde de Mijas, bueno, es un caso bastante, bastante curioso y bastante conocido, además. Él, por otra parte, en Mijas, en el pueblo de Mijas, que está en Málaga, cerca de Fuengirola y demás, por esa zona, hay un museo de Mijas, ¿no? Entonces, en ese museo se habla del topo de Mijas, ¿no?, de Manuel Cortés. Fue el último alcalde republicano de Mijas. Durante 3 décadas estuvo por ello escondido para evitar su fusilamiento, ¿no? Se ha escrito incluso algún libro sobre él, por cierto, ¿no? El viernes de 28 de marzo, eso es un artículo que voy a leeros, por lo menos una parte, apareció en el diario Sur de Málaga. El viernes 28 de marzo de 1969, Manuel Cortés, el alcalde de Mijas, oía Radio Nacional de España. Entre las informaciones se daba cuenta de la promulgación de un decreto del gobierno que concedía la amnistía para todos los delitos cometidos durante la Guerra Civil. Cortés sabía que en ese momento se ponía fin a su cautiverio y a una historia que había comenzado 30 años antes. Su historia como topo, para huir de quienes le querían fusilar por sus ideas socialistas y por haber sido el último alcalde republicano de Mijas, impresionó al historiador alemán Ronald Fraser, que años después le entrevistó. Ahora sus vivencias, las de su mujer Juliana y las de su hija María, aparecen recogidas en el libro Escondido, el calvario de Manuel Cortés, ¿no? El guión de la vida de Manuel Cortés es como una tragedia griega. Sus padres murieron cuando aún no tenía ni un año y fue el barbero del pueblo quien le crió. Aficionado a la lectura, quedó impresionado por las injusticias de su época. En estas circunstancias tomó conciencia y de la necesidad de mejorar el mundo. Por ello participó de la refundación de la UGT y el PSOE en su municipio en 1930, ¿no? Con la llegada de la República fue concejal y después, en el 36, cuando el Frente Popular ganó las elecciones, se fue nombrado alcalde. Bueno, habré dicho un poco por no aburrir, ¿no? Poco tiempo ejerció durante en ese puesto, ya que en 1937 Málaga fue ocupada por las tropas nacionales. Y vamos a hacer un pequeño inciso para recordar quién fue el artífice de la represión tan brutal que hubo en Málaga. Y nosotros, que Arias Navarro, alias Carnicerito de Málaga, ¿no? Ese señor que todo el mundo le conoce porque ha visto eso de Franco a españoles, Franco ha muerto. Pues este señor era un exterminador, un auténtico canalla, ¿no? Que se cargó en muy poco tiempo a más de 4.000 personas, ¿no? Pero bueno. La cosa es que una noche llegó a su pueblo, ¿no? A bordo de un taxi que le dejó a 2 kilómetros de Mijas. Bueno, pues esto, después de concluir la guerra, porque él estuvo en el ejército republicano en Levante, un día llegó y le dejó a 2 kilómetros de Mijas el taxi para no levantar sospechas. Su intención era entregarse a las nuevas autoridades. Sin embargo, sus familiares le disuadieron al conocer que había orden de encontrarle y fusilarle. Entonces decidió convertirse en un topo. Su primera morada fue un agujero en la pared de una pequeña habitación en la casa de su padre adoptivo. Cuando no había peligro, ocupaba esta pequeña salita con su mesa y su cama. Allí permaneció 2 años y medio, que se hicieron muy duros. Yo he hecho cara a la adversidad con hombría, dice, pero en esos primeros 2 años muchas veces estaba oprimido. Bueno, se tiraba el día leyendo los periódicos, esperando el perdón, meditando. Su obsesión era llegar a Barcelona o a Gibraltar, ¿no? En esos momentos solamente su mujer, su padre, una prima y su pequeña hija le conocían su paradero, ¿no? Siempre estaban con miedo y demás, ¿no? La cosa es que pocos años después la mujer pudo comprar una casa nueva en una calle cercana, ¿no? Y entonces Cortés recorrió los 250 metros que separaban ambos inmuebles una noche vestido de mujer para no despertar sospechas. Ir a la casa nueva fue como salir del presidio, ya que allí había más claridad, ¿no? No fue su último escondite, porque en 1951 se trasladaron a otra casa muy cercana también. Cuando llegaba la noche y se cerraba la puerta, Manuel podía hacer una vida familiar casi normal. Su vida transcurrió en el trabajo, haciendo un trabajo de liar esparto, escuchar la radio y cuando podía, viendo la televisión, sobre todo el ciclismo, y eso que no sabía montar en bicicleta, dice. Dejó el tabaco por miedo a la tos, se tuvo que sacar él mismo las muelas, y su mujer o su hija fingían sus mismas enfermedades, para que el médico le recetase las medicinas, ¿no? Así, hasta 1969, llegó la noticia, ¿no? de la amnistía. Dice, sentí alegría, claro, aunque ha venido tarde. El 12 de abril de 1969 pisó por primera vez la calle para presentarse ante las autoridades de la capital. que le dijeron que no tenía ninguna causa pendiente con la justicia. Cuando esta tarde volvió al pueblo, fue recibido como un héroe, contrariamente al anarquista. Comenzaba entonces el tercer acto de su vida, que concluyó en 1991. Una reflexión de su pensamiento político dice: la fe que tengo, no tanto en el socialismo, en la democracia, esa no me ha faltado. Siempre he tenido fe en que al final triunfará o triunfaría la democracia. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música, ya para ir concluyendo el programa de hoy, amigos. También de The Turbulence. We went too fast. Now we don't know where to go. We had too much, but it never was enough. I'm sorry, I cannot escape from myself. Amigos, os voy a contar un par de casos más, un par de cosillas y nos vamos. Voy a contar que en Mallorca, en Felanix, un hombre escondido en un pozo fue delatado por las monjas de la caridad de un convento vecino, que se sorprendieron al ver las ropas de hombre tendidas a secar y avisaron a los falangistas. Estos le capturaron y a los dos días apareció en la capital de la isla el cadáver con un clavo de un palmo de largo clavado en la frente y una cuartilla escrita: para que tires tachuelas en la carretera. Este hombre de unos 40 años había arrojado tachuelas en la carretera poco antes de que pasara un automóvil con falangistas que pretendían dar un mitin en Felanix un poco antes del 18 de julio, ¿no? Y este hombre pagó con su vida este hecho, más bien casi una gamberrada que un un acto, un atentado político, ¿no? Bueno, y algunas cosillas más. Por ejemplo, algunos casos de estos raros, ¿no? Por ejemplo, un hombre como Bernardo Santa María de Alcira, que al parecer murió loco en la cárcel después de ser capturado por la Guardia Civil. O topos como un refugiado que estuvo 8 años en Caspe metido dentro de un baúl. Otra persona que permaneció 20 años emparedado en la alacena de la cocina de una antigua novia suya. Muy cerca, por cierto, del pazo de Meirás, en el que veraneaba el dictador. Y por tanto una zona muy, muy batida y muy frecuentada por la Guardia Civil. Y de hecho, una vez intentó abandonar su refugio, salió al exterior, dio unos pasos, pero presa del miedo volvió enseguida al escondite, ¿no? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y no olvides tu equipaje. La semana que viene estaremos aquí para hablar de Cuba. Tendremos a una persona experta y conocedora de aquel país y de aquella realidad social, humana y política. Están preparando algunos programas más. Se está preparando un programa sobre el laicismo, ¿no? Estamos contactando con la Asociación Europa Laica. Y también se está preparando un programa sobre sectas, en concreto sobre la secta del Opus Dei, con personas que han pertenecido y han salido pues escaldadas, ¿no? De esa funesta y lamentable organización. Bueno, amigos, pues nos vamos a quedar con un poco más de Turbulence ya para marcharnos. Que tengáis todos el mejor año 2009 que podáis. Un saludo y un abrazo desde aquí. I just want to stay with you here a little longer. Behind your eyes, there's only tears you're falling over. You're feeling blue sometimes, you lose, you want to hide. But don't be scared, 'cause I know how you feel inside. When the sun goes down,